Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información. El próximo viernes 21 de noviembre, el artista Edwin Yuko realizará la inauguración de la muestra plástica Panfletario, la misma que se presentará en el Bar Cultural Sol Rojo y que cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo cultural Perros Rojos. Continuando con la colaboración emprendida hace varios años entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Perros Rojos, este viernes el artista Edwin Yuko presenta la muestra Panfletario, que compone 14 cuadros. El nombre de esta muestra nace al igual que el del movimiento impresionista, ya que fue en una exposición realizada en el 2003 cuando la crítica calificó a las obras del Yuko como panfletarias, nombre que el artista lo asume y lo resignifica como una propuesta personal de su visión de la pintura. La muestra Panfletario es la tercera vez en la que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Perros Rojos trabajan en conjunto. En esta ocasión, lo han hecho para llevar el arte a los espacios no convencionales. Por tal motivo, la muestra se inaugura este viernes en el Bar Cultural Sol Rojo, del cual el artista señala que han tenido que adaptarse al espacio para poder presentar sus obras en este sitio. Entonces nosotros hemos creído como colectivo que el arte tenemos que llevar para la gente, no que la gente venga, ¿no? Entonces, y Gabriel ha compartido con eso y fruto de ello también se ha jugado y está colaborando también el Bar Cultural Sol Rojo, que está ubicado en el sur de la ciudad, en el sector del pintado. Entonces con eso hemos venido contribuyendo y llevando el trabajo y hoy más que todo es la exposición personal, diríamos, hasta cierto punto mía, ¿no? Para el artista Edwin Yuko, la pintura se ha convertido en el material en el cual plasma las ideas sociales de la ciudad. Es así que a lo largo de su carrera ha tratado temas como la pobreza, la migración, la violencia intrafamiliar y en este caso, con su muestra Panfletario, aborda los temas de la política contemporánea. Yo he venido trabajando esa idea porque yo creo que los artistas, como sí tenemos que tener una bandera, o sea, todo ser humano tiene que identificarse políticamente con algo y alguien, ¿no? Entonces con esto, pero yo no quiero crear como una oposición ciega. Todo eso está puesto en cuestionamiento, diríamos, ¿no? Para que el espectador reflexione y nos hagamos un auto análisis, a ver si estamos en capacidad ética y moral de también exigir más a este gobierno, ¿no? Porque a veces solo estamos exige y nosotros a ver cómo estamos. Esta propuesta es para tratar de que la gente nos hagamos una autocrítica y cuestionarnos nosotros mismos, ¿no? Provocar al espectador. El colectivo Perros Rojos trabaja desde hace 6 años en materia cultural. Se han mantenido realizando actividades tanto al interior como exterior del país. La muestra Panfletario, a inaugurarse este viernes 21 de noviembre a las 20 horas en el Bar Cultural Sol Rojo, ubicado en la calle Joaquín Tipantuña y Antonio Jaramillo, sector El Pintado, se mantendrá hasta la primera semana de diciembre. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.